pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, y a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, y así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje del Tefín. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje del Tefín. Yo te daría para tus naguas azules, negrita, yo te daría para tus naguas azules, pero te paseas conmigo sábado, domingo y lunes, pero te paseas conmigo sábado, domingo y de mi tierra, de mi tierra tapatía, voy a darle mi cantar. Arrullada por sus sones, se meció la cuna mía, se hizo mi alma musical. Sus violines y guitarras en las quietas madrugadas son un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar. El mariachi suena con alegre son, oye como alegre canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarrón, ay, ay, ay. El violín se queja, ay, ay, ay. Lo mismo que yo. Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces al revés. Es San Juan de Dios mi barrio, monto en pelo y bebo en jarro, el tequila es mi mujer. El sombrero ancho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantarle a quien yo sé. Ay, Tepati, tan bonito, ay, los altos de Jalisco, donde somos los de ley. El mariachi suena con alegre son, oye como alegre canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarrón, ay, ay, ay. El violín se queja, ay, ay, ay. Lo mismo que yo. suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarrón, ay, ay, ay. El violín se queja, lo mismo que yo. Maldad, palos conseguí, en vez de llorar, me puse a reír, les voy a contar por qué me reí, por esta maldad, oíganlo bien, me divertí, me puse unos libros donde me pegaron, y todos los palos nomás me botaron, y mi papacito ya muy enojado, dejó de pegarme, pues se había cansado. Yo ya no vuelvo a ser travieso. Yo ya no vuelvo, no quiero, no debe ser así. Después me ordenó que fuera a estudiar y se me olvidó, mejor que a bailar. Pero al regresar, fui noche después, no pude evitar los garrotazos otra vez. ¡Ándale! Por andar de travieso. Me puse unos libros donde me pegaron, y todos los palos nomás me botaron, y mi papacito ya muy enojado, dejó de pegarme, pues se había cansado. Yo ya no vuelvo a ser travieso. Yo ya no vuelvo, no quiero, no debo ser así. Después me ordenó que fuera a estudiar y se me olvidó, me volví a bailar, pero al regresar, una noche después, no pude evitar los garrotazos. Otra vez. Cuando me vine de abajo, sobre las olas me tía, con el bullicio del agua me acordaba de María, María, María, mariquita mía. Tanto pasar y pasar, tanto pasar todo el día, los guaraches se me acaban de buscar. Yo a mi María, María, María, mariquita mía. María, mariquita mía. Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando, las veredas quitarán, pero más que en cuando. María, María, mariquita mía. Mariquita mía, ya con esta me despido a la sombra de una guía. Aquí se acaban cantando los versos de mi María, María, María, mariquita mía. José, le juro yo a usted que ya no vuelvo a tomar. Caray, que se me afigura que he sufrido yo una cruda, que hasta gente de Marte miré. Eran unos chaparritos verdes, verdes con cuernitos, y en la frente un solo ojo no más. Pregunté qué querían y qué de dónde venían, y uno de ellos se puso a cantar. Venimos desde Marte y de la Luna, aclarar ciertas cosas, vine lejos. El marciano no baila cha-cha-cha, y en la Luna no existe ni un conejo. Venimos a este mundo como amigos, a suplicar en paz hemos venido. Que no manden más satélites y cohetes, que no dejen dormir con tanto ruido sus bombitas atómicas que tienen. No nos sirven ni para encender cigarros, y si siguen ya vendremos a pegarles a los rusos y a los americanos. Las estrellas no tienen cinco picos, y no es cierto que la Luna es puro queso, y no existe pobreza, puros ricos, pues el dólar está 12 por un peso. Para ustedes el marciano es muy extraño, pues más raros son ustedes de nosotros. Unos prietos, otros güeros y otros rojos. Y en la frente en vez de uno traen dos ojos. Cuando en Marte le hago amor a una marciana, a la luz de Saturno ante su reja, yo le digo, mi vida, qué lindo ojo, el que tienes debajo de esa ceja. Compadre José, me despido de usted. Me voy a buscar mi fortuna, pues no necesito cohete, el que traigo es suficiente para llegar hasta Marte y la Luna. Papá, papá, yo quiero ser líder, quiero sacrificarme por muchos, muchos años en bien de los demás. Papá, papá, yo quiero ser líder, un líder de primera, aunque nadie me quiera o no me puedan ver. Papá, papá, yo quiero ser líder, un jefe de inocentes a quienes yo encabece en cenas y desfiles. Autos y con trajes y muchas cosas más. Qué lindo ha de ser vivir siempre rodeado de gentes muy serviles que te hagan los mandados. Qué hermoso ha de ser cobrar miles de cuotas y hacerse lo ofendido cuando alguien vea las notas. Papá, papá, yo quiero ser líder, un líder incorrupto de los sacrificados, de los que no se van. Papá, papá, yo quiero ser líder, heredame tu puesto, que quede entre familia, que quede entre tú y yo. De gentes muy serviles que te hagan los mandados. Qué hermoso ha de ser cobrar miles de cuotas y hacérselo ofendido cuando alguien vea las notas. Papá, papá, yo quiero ser líder, un líder incorrupto de los sacrificados, de los que no se van. Papá, papá, yo quiero ser líder, heredame tu puesto, que quede entre familia, que quede entre tú y yo. Está muy triste, triste, se murió su paloma, la que comía de sus manos y bebía agua de su boca. El verdugo está llorando y golpeando las paredes, se encuentra ahí renegando, se murió María Mercedes. Verdugo, verdugo, que conocer, no hay secreto aquí en la tierra que no indague una mujer. Y tu paloma verdugo con tus hijos descubrió tus crímenes y bajezas, y ella loca se volvió. Trágame tierra, ella dijo, donde vinimos a dar. Con un hombre tan mezquino cobra por asesinar. Trágame tierra, gritaba, y la tierra se le abrió. Su corazón se detuvo y la paloma murió. Que aquí nadie lo respete y hasta su hijo lo objete. Quien sirve al mal no se asuste, que su imagen le disguste a toda la humanidad. Verdugo. Está muy triste, muy triste, se le murió su paloma, la que comía de sus manos y bebía agua de su boca. Su boca. El verdugo está llorando y golpeando las paredes, se encuentra ahí renegando, se murió María Mercedes. Cerca del potrero, donde no había ni un caballo, recibió la luz del cielo con relámpagos y rayos. Él no conoció la escuela donde fueron sus hermanos, porque él ya tenía la fuerza en el puño de sus manos. Un hermano de su padre, boxeador ya retirado, le regaló el par de guantes con los que él había ganado, y no le quedaron grandes. Cuando tumbó al Diablo Vega, el campeón de todo el barrio. Llegó a ser campeón del mundo. No había quien se le enfrentara, hasta que llegó un valiente y peleó en Guadalajara. Salió a ganar como siempre desde la primer campana. Le pegó hasta que la muerte se le dibujó en la cara. Él lloró con la victoria y maldijo su destino, porque conquistó la gloria, pero se sintió asesino. Después aventó los guantes y se salió de las cuerdas a buscar cualquier camino. ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor! pongan atención, señores, y no lo pierdan de vista. Voy a cantar un corrido que es el del electricista, la gente que va a servirlos siempre se encuentra bien lista. En toda hora, momento o cualesquiera ocasión, se ponen en movimiento con todo su corazón, lo mismo para prender luces que para ser un apagón. En la planta hay fogoneros que producen el vapor para impulsar la turbina que gira el generador y controlando los switches siempre hay un operador. Después de varios circuitos distribuyen la energía por las líneas conductoras que van por la postería para que la luz no falte. Las atienden noche y día. Muy activo en su cuadrilla se verá siempre al liniero. Aunque con calor o frío o caiga fuerte aguacero, estará siempre dispuesto a trabajar el lucero. Si usted la luz solicita, lo visita un inspector. Luego que haga su contrato, le conecta un celador. Y en menos que canta un gallo, le ponen su medidor. Cada mes basta su casa a tomarle la lectura y según sea su consumo le hacen recibo factura, no más que algunos la cuentan, hasta les da calentura. No puede echarle la culpa, que responsable no lo hago. No se le ponga enojado, que lo hace pasar mal trago, que si lo dejan a oscuras, será por falta de pago. Cuando reciben su raya, se van a echar un traguito. Se ponen disparadores y dicen luego yo invito, no más que a veces las copas les hacen cortocircuito. También el electricista es bueno para los amores. A las mujeres bonitas les saben decir sus flores. Háganles caso, muchachas, que son muy trabajadores. Nos llevan los beneficios que da la electricidad. Fuerza pa'l talle y el campo y luz para la ciudad. Trabajan sin accidentes, con mucha seguridad. Es para el bien de la patria, la industria que está en sus manos. Y trabajar siempre unidos como muy buenos hermanos para lograr el progreso de todos los mexicanos. Adiós México querido, ya me voy para otra tierra. Con el corazón herido, porque dejo a mi amorcito en un tren de pasajeros con asientos de primera. A las 6 de la mañana cruzaré por la frontera. Adiós te digo llorando, ya me cansé de sufrir. Y para no estar sufriendo, mejor prefiero morir. Solo Dios sabrá si vuelvo a cantarle a mi amorcito la canción que le compuse a la sombra de un pinito. Pajarito mañanero, toma, llévale esta carta y le dices que la espero, porque yo me voy mañana. Adiós, mujeres y vino, que fueron mi perdición. Adiós, mi México lindo, porque muy lejos me voy. La cumbia mariachera que se canta cumbianchando, se baila con el ritmo de vihuela y guitarrón. Libre de patilludos que nos andan imitando, todos visten de charros con su pantalón balón. A bailar la cumbia con calor, a gozar y limpias del sudor. A bailar este bonito son. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar la cumbia con calor, a gozar y limpias del sudor. A bailar este bonito son. A bailar, a bailar, a bailar. Ya para bailar al trote, que toquen los mariachis pa' que el baile se alborote. Trompetas y violines con vihuela y guitarrones se mecen con la cumbia al compás de los gorrones. A bailar la cumbia con calor, a gozar y límpiate el sudor. A bailar este bonito son. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar la cumbia con calor, a gozar y límpiate el sudor. A bailar este bonito son. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar. De un rancho escondido salió Huitzuco es nuestro candidato. Tú como guerrerense lo debes apoyar, porque no son palabras las que matan el hambre. Si con él trabajamos se debe de acabar. Amigo de los pobres y los inversionistas que quieren el progreso de su estado natal, pide facilidades a nuestros mandatarios para que se fomente la industria en general. Rubén Figueroa para gobernador, tu voto es valioso para hacerlo triunfador. Hombre de trabajo, revolucionario, la herencia le vino por ley de sus padres. Amigo guerrerense, piensa mucho en votar. Hay muchos mentirosos que saben engañar. Si quieres que tu estado sea orgullo de mi patria, vota por Figueroa y a un lado los demás. El hombre de Huitzuco te dará garantías, escuelas y caminos al campo y tu ciudad, agua para el cultivo y campos madereros. La pesca y las minas nunca se ha de olvidar. Rubén Figueroa para gobernador, amigo deportista, hay que hacerlo triunfador. También los artistas estamos con él, no faltarán canchas ni nuestro plantel.